90 en Nostalgia Ultra. Y a eso le damos las gracias por pedir esta canción que precisamente un día como ayer salía a la luz. 1990, el año en que Depeche Mode publicaba esta canción. ¡Ah! ¡Qué gran canción! Tiene uno de los mejores finales. Sí. Sí, sí, de sí. La historia de la música. Mi favorita de ellos. ¿Cierto? Policy of Truth. Gracias, Sol. Wow. Uno de los discos más importantes que se lanzó el año pasado se llama 21st Century Blues, y una de las mujeres más importantes en Coachella en las mañanas de la X. Esto es Escapism de Ray en las mañanas, y tenemos pregunta en arroba la X más música. Sí, y tiene que ver con esos músicos que para nosotros son los mejores en la historia de la humanidad. Estuvo hablando la ciencia, y entre los rangos de voz, los más importantes, o por lo menos los mejores, son... Freddie Mercury. Ajá. Son Axl Rose, Taylor Swift y también Mariah Carey. Así queremos que ustedes nos cuenten para ustedes quién es el mejor músico de la historia. Ahí está entonces. ¿Quién es para usted el mejor músico de la historia? Cuéntenos en nuestra cuenta de X, arroba la X más música. Su opinión. Ayer estábamos hablando con Andrés que Bach es el músico más grande en la historia. Pero pues si usted tiene otra opinión, nos encantaría leerla y por supuesto contarla al aire. Cannons on Fire for You en las mañanas de la X 103.9 FM. Una de las noticias importantes con las que amaneció el mundo del entretenimiento tiene que ver con el caso del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el testimonio de la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, quien contó el martes desde su estrado detalles subidos de tono de su encuentro sexual con el expresidente Donald Trump en 2006, describiendo cómo se conocieron en un torneo de golf de celebridades y lo que según ella ocurrió cuando fue a la habitación de Trump en el hotel Lake Tahoe. En un tono principalmente informal y conversacional, Daniels relató detalles desde los suelos y muebles de la habitación del hotel de Trump hasta el contenido de su neceser en el baño. En un momento del juicio, Daniels echó el brazo hacia atrás y levantó la pierna en el estrado para recrear el momento en que, según ella, Trump posó para ella en la cama del hotel vestido solo con ropa interior. Sin embargo, de manera crucial, Daniels también testificó sobre el interés que Trump y su ex abogado Michael Cohen parecían haber tenido en comprar su historia después de que saliera a la luz la cinta Access Hollywood justo antes de las elecciones de 2016. La estrella de cine para adultos volverá a subir al estrado el jueves cuando se reanude el juicio. La abogada de Trump, Susan Necheles, le reanudará su interrogatorio a Daniels casi 90 minutos después del tenso interrogatorio el martes por la tarde. Y las conclusiones que dice la cadena CNN sobre la 13ª jornada del juicio contra Trump es que Stormy Daniels describe el encuentro sexual a todo detalle. Esa es la primera de ellas. Dice que Trump se interpuso entre la puerta y ella, no de forma amenazante, no fue hacia ella, no se abalanzó hacia ella, nada de eso. Daniels dijo que se desmayó mientras tenían relaciones sexuales. Me había quitado la ropa y los zapatos, me quité el sostén, estábamos en la posición. Bueno, eso ya está demasiado gráfico. Explícito. El juez impidió que Daniels entrara en más detalles. Bueno, aquí estoy yo también como juez. Daniels continuó declarando que estaba temblando mientras se vestía. En general, el testimonio fue largo y detallado, y la abogada le advirtió a Daniels en múltiples ocasiones que fuera más despacio. Otra de las conclusiones es que el pago por silencio llegó tras la polémica de la cinta Access Hollywood, que el juez ha denegado la moción de Trump para anular el juicio, y que la defensa acusa a Daniels de mentir para obtener beneficios. Son algunas de las grandes conclusiones sobre esta primera jornada de testimonios de Stormy Daniels, la actriz de cine para adultos, contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estas son las mañanas de la X, son las 7 de la mañana, 7 minutos. TikTok ha demandado a los Estados Unidos. Sí, presentaron una demanda, cumplieron su amenaza. Esta semana la demanda busca contrarrestar la ley aprobada en el Congreso de Estados Unidos que le exige a ByteDance vender las operaciones de la red social en el país norteamericano o enfrentar una una prohibición para operar para la fecha en cuestión. La demanda lo que dice es que es inconstitucional y va en contra de la primera enmienda de la Constitución del país. Por primera vez en la historia, el Congreso aprobó una ley que prohíbe permanentemente una plataforma de expresión en todo el país y prohíbe a todos los estadounidenses participar en una comunidad en línea con más de 1,000 millones de personas en todo el mundo, alegaron los abogados de la compañía en la demanda presentada ante un tribunal federal en Washington. Además, es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos apunta a una empresa de redes sociales con una posible prohibición. Se habla también de el efecto que tendría en el empleo de las personas que la utilizan. El Congreso ha dado el paso sin precedentes de señalar y prohibir expresamente TikTok, un vibrante foro en línea para el discurso y la expresión protegidos, utilizado por 170 millones de estadounidenses. También han puesto sobre la mesa los abogados de TikTok que la plataforma digital debería estar protegida por la garantía de libertad de expresión de la primera enmienda de la Constitución, y para ello buscan una sentencia declaratoria que alegue que la ley ya aprobada en el legislativo viola la Carta Magna de Estados Unidos. Otra de las cosas que llama la atención es que el presidente Joe Biden la sigue utilizando para campaña. Es parte del paquete legislativo del presidente Biden antes de las elecciones en noviembre en los Estados Unidos, y una de las noticias más importantes que compromete a la política con el entretenimiento y la tecnología aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Doja Cat sampleó a Dionne Warwick con esta canción llamada Walk On By para esta canción, su primer sencillo de su álbum Scarlet. Ella fue estrella en la Met Gala y aquí está en Mañanas de la X con Paint the Town Red. La revista Forbes publicó la celebración de los 200 años del estreno de la novena sinfonía de Beethoven. Sí, se cumplieron ayer, estrenada en Viena en 1824, la sinfonía número 9 en re menor. Ok, vamos. Coral de Beethoven celebró 200 años de su nacimiento en conciertos en ciudades en todo el mundo, entre ellas Viena, París, Madrid, Barcelona, Búfalo en Estados Unidos y Praga. Esta sinfonía es considerada la obra cumbre del compositor alemán, quien falleció en 1827, considerada como una obra maestra de la música clásica, una de las cumbres musicales de la historia de la música y como tal de gran influencia en el movimiento musical romántico posterior. Se ha convertido además con el tiempo en un símbolo de unión y fraternidad. Le pusieron letra en 1785 en la Oda a la Alegría, y en 1985 la Unión Europea lo convirtió en su himno de la alegría. Aniversario número 200 de la novena sinfonía de Beethoven aquí en las mañanas de la X, son las 7 y 17. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Andrés, ¿qué ha pasado con el tema de Drake? La novela continúa. Ayer, un hombre identificado como guardia de seguridad de Drake fue herido de un disparo hacia las 2 de la mañana en su mansión en Canadá, en Toronto, en el barrio Bridal Path. Confirman medios como la Rolling Stone y como Billboard. El hombre fue trasladado a un hospital con heridas graves, aunque no se teme por su vida, según los reportes médicos. Toronto Star informa que la persona sospechosa huyó del lugar de la escena en un vehículo. No se sabe si Drake estaba en su mansión en ese momento. Están investigando el caso. CBC y Toronto Star informan además que el acceso a la residencia de Drake está totalmente acordonada y están investigando el caso. No se puede todavía concluir que tenga que ver o no con el beef que hemos estado viviendo durante los últimos días. Lo cierto es que entrará a investigación. Drake no se ha pronunciado. El guardia de seguridad está con heridas graves, pero está estable. Y vamos a ver. Así va entonces la situación de Drake y todo el asunto que se ve involucrado con relación a una pelea entre él y el artista de Compton, California, Kendrick Lamar. Aquí está Drake. Esto es Passion Fruit en las mañanas de la X. Mañanas en la X, aquí está Passion Fruit de Drake y vamos a hablar de inteligencia artificial y deepfakes. En la Met Gala varias personas cayeron con diferentes fotos que circularon de celebridades que aparentemente estaban en la Met Gala, pero no lo estaban. ¿Quiénes fueron? Katy Perry estuvo por ahí y supuestamente estaba usando un vestido floral ondulante que se llamó El Jardín del Tiempo. Y la mamá de Katy Perry le escribió: mija, yo no sabía que usted estaba por allá, tan lindo ese vestido. Y él dijo: no, mamá, no, caíste en la inteligencia artificial. Ella después salió y aclaró: no pude ir al Met, tuve que trabajar. Compartió una foto de ella en estudio de grabación con un micrófono al fondo. Y también cayeron por ahí Rihanna y Lady Gaga, que no pudieron ir. Sin embargo, salió fotico de ellas con inteligencia artificial. Circularon libremente por la web, se viralizaron. Linda, la del vestido de ella, te digo. Se propagaron. Y en otras noticias, hace un par de días, la cantante y artista plástica FKA Twigs estuvo hablando delante del Senado estadounidense sobre el tema de inteligencia artificial, y esto fue lo que dijo. I'm here because my music, my dancing, my acting, the way my body moves in front of the camera and the way that my voice resonates through a microphone is not by chance. They are essential reflections of who I am. My art is a canvas on which I paint my identity and the sustaining foundation of my livelihood. It is the very essence of my being. Yet this is under threat. AI cannot replicate the depth of my life journey, yet those who control it hold the power to mimic the likeness of my art, replicate it, and falsely claim my identity and intellectual property. This prospect threatens to rewrite and unravel the fabric of my very existence. We must enact regulation now to safeguard our authenticity and protect against misappropriation of our inalienable rights. Three decades ago, we did not realize that the internet would embed itself so deeply into the core of our everyday lives. Policies and controls to keep pace with the emergence of the technology were not put in place to protect artists, young people, and those that are vulnerable, and it ran away with us. Estas son Mañanas de la X, esta FKA Twigs hablando delante del Senado sobre la inteligencia artificial y los peligros que esta representa para los artistas. Igual ella también habló que ella había desarrollado su propia versión deepfake por ella misma, entrenada por ella misma, que utiliza su tono de voz para que esto le ayude a ella en su carrera musical mientras ella entra a grabación. Lo que ella y lo que se ha luchado también es que terceros tengan acceso a eso y le saquen provecho. Lo que no es aceptable es que mi arte y mi identidad puedan ser simplemente tomados por un tercero y explotados falsamente para su propio beneficio sin mi consentimiento debido a la ausencia de un control legislativo apropiado y de restricción. Estas son Mañanas de la X 103.9 y aquí está Madonna con Like a Prayer. Like a Prayer de Madonna en las Mañanas de la X. Hablemos de radio en AM porque están conversando en los Estados Unidos diferentes gremios y están tratando de evitar que las fabricantes de automóviles saquen las frecuencias de AM de los carros. Está en debate la discusión sobre la inclusión de estas radios en los vehículos nuevos y ha alcanzado un nuevo capítulo en el Congreso de los Estados Unidos. Actualmente alrededor de 82 millones de personas escuchan radio AM en los carros. En una ley que se llama Radio AM para cada vehículo, pues ya se encuentra cerca de ser aprobada, generando una fuerte oposición por parte de la industria automotriz y tecnológica. La medida, impulsada por senadores como Edward Markey y Ted Cruz, ha ganado apoyo bipartidista significativo en ambas cámaras del Congreso. Ya tiene 60 senadores respaldándola. El proyecto de ley pues ya parece estar encaminado hacia su aprobación definitiva. El objetivo principal de esta ley es garantizar que todos los vehículos nuevos vendidos en los Estados Unidos estén equipados con radios AM sin costos adicionales para los consumidores. ¿Por qué? Porque ellos argumentan que la radio AM desempeña un papel crucial en la difusión de alertas en momentos críticos y sigue siendo ahora. Exactamente, y sigue siendo de vital importancia para mantener a la población comunicada. Según datos de la Asociación Nacional de Radiodifusores, alrededor de 82 millones aún consumen y escuchan radio AM, y por eso su importancia es particularmente notable en situaciones de crisis. La industria automotriz expresa que esto puede interferir en el desarrollo tecnológico de los nuevos vehículos, sobre todo en los eléctricos, con las interferencias. Sectores como empresas como Ford, como Tesla, como Volkswagen han eliminado la opción de radio AM en algunos de sus modelos, citando problemas como interferencia electromagnética en vehículos eléctricos, pero con estas votaciones, con el 60% de los votos, pues ya es casi que un hecho que esta ley ha sido aprobada o estará aprobada próximamente. Estas son Mañanas de la X, aquí está Jungle. Country House of Blur en Mañanas de la X están listos a lanzar un nuevo documental. Se dio a conocer el nombre en febrero, ya habían dado como unos guiños sobre lo que iba a pasar, pero ya se confirmó, se va a llamar To The End, va a llegar a pantallas del Reino Unido y de Irlanda por ahora. El 19 de julio la película va a explorar la conexión única entre cuatro amigos y compañeros de banda durante tres décadas. Está Damon, Graham, Alex y Dave. Este encuentro tuvo lugar a principios de 2023 cuando se reunieron para grabar nuevas piezas antes de sus agotados conciertos en Wembley en julio del verano pasado. Y el baterista Dave Rowntree está de cumpleaños. El baterista es también político. Se retira de Blur para lanzarse a la política. 60 años. Está cumpliendo hoy, 8 de mayo de 1964, y pues sí, nació. También se metió en la política. Uno de los músicos más importantes del mundo, y hablando de músicos grandes en la historia, estamos preguntando para usted cuál es el músico más grande de todos los tiempos, en arroba la X más busca en X, y estas son las respuestas. Luis Miguel dice Tchaikovsky y Beethoven. Mozart me parece un poco sobrevalorado para los expertos. También por acá dice, yo solo digo que no es proporcional a tener un rango de voz, pero sin embargo si es así, destaca a Demi Lovato. También por acá tenemos a Cristian que dice Mozart, un verdadero rockstar para su época, y Jessica, Michael Jackson, porque marcó la historia, todo es un antes y un después de él. Y usted cuéntenos, ¿cuál es el músico más importante de la historia? En arroba la X más música en X. Aquí están Love y Troye Sivan, esto se llama I'm So Tired. I'm so tired of that song, tired of that song, tired of that song. X al aire con I'm So Tired en las mañanas. Si vives en la localidad de Suba, Kennedy, Usaquén, Funza, Faca, Mosquera o Madrid, ETV tiene para ti internet de 500 megas desde 59.430 pesos el mes 2 al 6. Si usted tiene del mes del 2 al 6, pagará esto. Y el primer mes sin costo, puede llamar ya al 601-371-4000 ETV. Válido del 1 al 31 de mayo de 2024. Aplican condiciones en ETV.com. Vamos a hablar de Taylor Swift. Las boletas para los shows de la gira europea son mucho más baratas, es lo que están diciendo algunos blogs el día de hoy, que en los Estados Unidos. Un 87% más baratas. Okay. Mientras que en Estados Unidos un show puede costar $2,600, sí, unas entradas. En Europa el costo oscila alrededor de los $340, 87% más baratas. Esto está haciendo que muchas personas en Estados Unidos viajen a Europa, claro, para sus shows. La gira europea de Taylor comienza mañana jueves en París, Francia, y esto se debe a que los precios tan baratos se le atribuyen a las actitudes más críticas de los consumidores europeos hacia la reventa de entradas y a un marco regulatorio más estricto que favorece tanto a artistas como a consumidores para combatir la venta ilegal de tickets. Esto es lo que dicen los que están en la industria. En países como Francia, Alemania y los Países Bajos, las leyes restringen el sobreprecio de las entradas en sitios de reventa a un 20% sobre su precio original. Esta medida se presenta como un contrapunto a la situación que sucede en los Estados Unidos actualmente. Esta son Mañana 103.9. Aquí está Joe. Esto es End of Beginning. The End of Beginning de Joe. Otra noticia importante que se produjo ayer fue Cordillera, ¿no? Ay, viste, en mi corazón te dije en algún momento hace unos días que Juan Luis Guerra. Ajá. Y mira, manifestamos. Mucha gente dándole bate a ese festival, ¿no? Mucha gente. Por diferentes razones. Sí, siempre. Una de ellas que vi por ahí viralizada, que porque no hay suficientes mujeres en el festival. Uy, yo vi ese tweet. Bien malintencionado, ¿cierto? Completamente. Feísimo. No está buscando una reconstrucción, o por lo menos dar a conocerlas, sino entra así, ¡pa! Sí, con odio y con... Sí, uno sabe cuando se quiere hacer la tarea bonita. Haciéndole daño ahí al Cordillera, pero porque sí. que hay, que no, que cuánta mujer hay buena. Entonces, que hace un hilo de todos los artistas, de todas las artistas que podrían estar en el Cordillera, y es como, ¿cómo sabe usted que no las invitaron? ¿O cómo sabe usted que están haciendo Elsa y el Mar? El Amainus, ¿cómo sabe usted que está haciendo Paula Pera? Además que Paula Pera. Paula Pera y el fin de los tiempos. ¿Y por dónde se va? ¿Por el popcito? Indie pop, claro. Baladesco. Y lo que pasa es que cuando presenta la lista, habla pestes. Entonces, es horrible. Es uno de esos ciudadanos de esa tuitósfera. ¿Tuitósfera? De la tuitósfera. Harta, maluca. Sí, maluca. Es un ser cargado de odio y de resentimiento por razones que uno no entiende. Y desconocía, desde el desconocimiento. Desde la desinformación. Los procesos de curaduría, procesos de convocatoria. Cuando mencionaba a Ella May, nos decía que ella junto a Karol G habían sido las primeras mujeres de Colombia en pisar Coachella, y me estoy a punto de contestarle. No, caigas ahí. Amigue. Sí, porque... Amigue, Lisa Humet fue la primera mujer colombiana en pisar una tarima en Coachella, pero bueno, sí, no lo hice porque definitivamente. You can't. Exacto. Can't. No, ya. Make stupid people famous. Que se vaya eso solo. Bueno, lo cierto es que... está bueno. Juan Luis Guerra, Hombres G. Fito Páez. Molotov, Vilma Palma de Vampiros. Le dieron duro a León Larregui, que por ahí no viste uno que él vivía en una casetica ahí en el Simón Bolívar. Se vive en una caseta. Lo habían invitado porque local. En el Puentecito. Alvecón. Sí, en la mitad de la 60. Ah, sí. En un cambuche. León. Qué pecado, no, está chévere. ¿Por qué le cogieron tanta pereza a León en este país y León dio tantas alegrías? Pocas pequeñas, pero grandes. Pero las dio. ¿Quién ¿Cómo sabe? ¿Cómo se llama esa canción divina de... Soñé. ¿Arrullo de estrellas? Eso es muy chévere. Esa se la dedicó a Carolina. Sí, a Carolina. Ay. Sí. No, es que eso fue intenso y todo río. Una tusa dura. Sí, eso fue potente. Pues siento que puede tener una gran... Y la tiene. ¿Saben un poco a quién se me parece León? Como guardando las proporciones, las justas proporciones, y entendiendo que el fenómeno de Robbie Draco Rosa fue de culto, pero es un poco puede como, parecer. Que León es un poco como el Draco el Draco de los millennials. Puede ser. Sí. Y tiene mucha pero gente. Sí. No, y sobre todo porque cuando se para en tarima... ¿Es así? Siempre como que... ¿Se va? Sí. Algo pasa, no quiere ajustarse a las canciones que lo hicieron famoso, quiere hacer versiones distintas. Ay. Y ahí es cuando empieza todo como a fallar. Incluso con Zoe ha tenido esos problemas, yo creo que por eso es que tienen perecita. Sí, pero bueno, vienen. De todas maneras, León es chévere y ojalá... ¿Fito? Fito la va a romper. Ya, pues Fito, es que... Mal. Chévere. Fonseca es un buen hijo. Cocina rico. Sí, claro, la mantequilla. La mantequilla. Hace tortas, brownies. Fonseca. Es fantástico. ¿Molotov? Estaban dándole bate a Fonseca. ¿Por qué Fonseca? Que esto, que lo otro. Es como, amigos, sean felices. Mañana les dice. Eso no va a pasar. Siempre va a haber palo. Ya, pero... No más. Además que me recuerdo que en ese tweet que tú decías de esta persona horrorosa, decía, yo ya tengo mi propio festival. Y entonces hablaba de Stereo Picnic. Y alguien contestó, entonces vaya Stereo Picnic. Este no es para usted, Vilma Palma. Uno se sabe todo y va a cantar todo. Que está bien. Miranda. Y en festival yo creo que Vilma Palma tiene que ser, pues, para los que vivieron esa época noventera, rumberito y todo. Chiri, chiri, chiri. Vamos, Alejandro. Sí, allá estaremos. Obviamente. Vamos a estar en Cordillera. Sí. Sí, el equipo de Mañanas de la X va a estar en Cordillera. ¿Vamos a bailar bachata? José Madero de va Panda. A tocar. ¿Te vas a dejar bailar en Estrellitas y Duendes? Sí, yo tengo el movimiento. Vivir en tu recuerdo. Voy a llorar ese mucho show va a estar eso. Muy chévere, sí. ¿Cuál? ¿Juan Luis Guerra? Sí, claro, pero así, entregada. Yo sé que a ti no te gusta la bachata, pero te voy a obligar a bailar conmigo. Bueno. Está Babasónicos. Los Babas, el Instituto Mexicano del Sonido. Qué gran fiesta. Kinky. Maldita Vecindad. Está bueno, está muy bueno el Cordillera. Sí. Sweet. Omar Apurtúa, donde me puse muy feliz por eso. No sé si, en serio, ¿cuántos años tiene esa señora? No, 180. 135. Omar debe ser espectacular, pero yo no sé cómo... La altura. Sí, todo. No, ellos pueden. Mira Mick Jagger y Keith Richards, 80 pueden, años bailando. Está también Skatalites. Skatalites son por ese lado. Pura gallinita. Pero mira que las Skatalites tienen versiones super extended mix, de verdad, largas. Ahí está entonces, Cordillera. Es un hecho ya, el cartel está listo. Y será el próximo festival en Colombia en 2024. Libros en Mañanas X. Vamos a hablar entonces de qué ha pasado con el tema del Pulitzer. Ayer estuvimos hablando del Pulitzer, hablamos que nuestro compañero, colega Federico Ríos de Manizales, así es, quedó finalista como uno de los fotógrafos más importantes según el Pulitzer. Ok. Por su cubrimiento junto a una colega en Estados Unidos para el New York Times de la migración por el tapón del Darién. Y ya tenemos autores ganadores del Pulitzer. La escritora mexicana Cristina Rivera Garza fue la ganadora del premio Pulitzer por la novela El Invencible Verano de Liliana, donde abordó el feminicidio de su hermana menor ocurrido en 1990. Fue ella la que se llevó el premio para libros. Está en música. No sé si tú conoces Twyshawn Sorry. No sé quién es. Por su obra Adagio. ¿Clásica? Yo creería. Se dieron ahí cuenta los, pero no, el único Pulitzer que nosotros tenemos así musical cercano, Kendrick. Fue Kendrick. Así es. Y si no estoy mal, ¿Bob Dylan? Bob Dylan. No, él fue Nobel. Ah, se ganó el Nobel de literatura. Sí. Okay. Pero de resto, si yo ayer estuve revisando la lista a ver si aparecía otro músico y no. Ok. Pues que uno conozca, seguramente que habrá alguno. Que se me hace hacia este ladito. Pero... pues ahí están entonces los Pulitzers de este año. Estaba leyendo que la novena de Beethoven alcanzó una popularidad muy grande gracias al disco compacto. ¿Ah, sí? El disco compacto se hizo para poder reproducir en su totalidad la novena de Beethoven. El entonces presidente de Sony le pidió a sus ingenieros que hicieran un nuevo formato donde cupiera toda la novena de Beethoven, y por eso el compact disc puede albergar hasta 74 minutos de música, porque la novena de Beethoven dura eso. 74 minutos sin parar. 50 segundos dura la novena, que está cumpliendo 200 años y por eso está sonando de fondo. La novena de Beethoven, además, la que le gustaba al presidente de Sony que mandó a hacer el disco compacto, Nori Oga, se llamaba Nori Oga. ¿Cómo sabes? Lo tienes en la memoria. Sí. Para que él no está leyendo nada, le está sacando eso. Nori Oga dijo, quiero que me logren reproducir la novena conducida por Furtwängler, que era el conductor de orquesta favorito de Hitler y a quien Furtwängler odiaba profundamente. Claro. Furtwängler detestaba a Hitler y Hitler lo adoraba. No hay nada peor que eso, caerle bien a uno que le cae mal. Herbert Furtwängler. Se lo juro, es terrible. Entonces, esa es la historia de la novena de Beethoven y su relación con el disco compacto. Pero espérate que tengo duda. La creación del CD, ¿fue por eso? Sí. ¡Wow! Sí, la creación del CD se hizo por eso. Él le dijo a los ingenieros, ¿qué hacemos? Le dijo en un avión, no quiero, tenía su Walkman. Él tenía su Walkman. Y le dijo, el Walkman es chévere, pero yo no quiero tener que voltear. No, y te toca cassette, quiero una cosa que me reproduzca la novena completa. Claro, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? Y mira. Y entonces se sentaron los ingenieros a mirar a Oga-san. Oga. Nori Oga-san. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Cuando se lo entregó, ay, arigato. Lo mismo. 200 años de la novena de Beethoven. Y aquí está Mr. Benson Boone. Esto se llama Beautiful Things. Estas son las mañanas en la X. For a while there.